voy preguntando. Sí, dale. ¿Cuáles son los cursos que deben hacer los aspirantes para el carnet de conducir y en qué consisten? Bueno, nosotros en la Dirección General de Tránsito, desde el área de Educación Vial, dictamos distintas categorías de cursos, según dividido en edades, mayores de 25 años y para los chicos que están entre 18 a 25 años. Eso de, para los conductores, los solicitantes o los aspirantes a licencia de conducir que vienen a o vienen a tramitar su licencia por primera vez o a generar una suba de categoría, ¿no? Para quien tiene carnet de auto y quiere conducir un camión, por ejemplo, o un servicio público. Se dictan aquí en la Dirección General de Tránsito los dentro de los horarios de 10:30, 10:30 hasta las 18:30 en estos dos grupos que te estoy diciendo. Y después los sábados tenemos cursos intensivos, dos que se dictan aquí, que son para mayores de 25 años y preferentemente licencias profesionales, aquellos que están tramitando estas categorías que te decía recién. Y otro en el Centro Municipal de Distrito Sur, que eso se hace cada 15 días más o menos, para una población de entre 80 y 120 personas, dentro del mismo marco, ¿verdad? Se tratan cuestiones relacionadas directamente con el correcto uso de la vía pública, cómo manejarnos como peatones, como conductores, como pasajeros también, como acompañantes de un vehículo, normas de circulación, como pueden ser prioridades de paso, velocidades establecidas, los dispositivos de seguridad de los vehículos, señalética, lo que son las señales de tránsito, dónde las podemos encontrar, qué forma tienen, qué colores y qué actitud tenemos que tomar para cuando las encontramos. La idea es generar un ámbito de debate y un aprendizaje para digamos, generar también un pensamiento crítico para que la persona entienda que el aspirante comprenda que digamos, la calle es para todos y hay que hacer un uso responsable de esto, ¿no? Porque si no, después viene lo que no queremos, que son los mal llamados accidentes, ¿no es cierto? Digo mal llamados accidentes porque algo accidental es algo que no se preveía y generalmente está relacionado con la naturaleza. Y el accidente de tránsito es completamente previsible. Una persona que viene alcoholizada, de contramano, cruzando semáforos en rojo, excedido de velocidad, tiene más probabilidades de que genere un siniestro en mayor o menor gravedad, pero en definitiva es lo que está buscando inconscientemente, ¿verdad? Por eso tratamos de hacer una llegada, qué sé yo, que como te decía recién, crítica para que las personas, si bien en 4 días no pueden lograr el conocimiento integral de la norma, pero bueno, darle las herramientas como para que comiencen a prepararse para algo que van a hacer durante toda su vida, no sé lo que es, trasladarse. Y los cursos que se dan en las academias de conductores, que son de 1 hora finalmente, 2 horas como mucho, ¿son también suficientes como estos cursos o por ahí son más acotados, ¿no? Mira, nada es suficiente, hoy en día nada es suficiente. Yo creo que la preparación de un conductor tiene que ser durante toda su vida. Nosotros acá trabajamos 2 horas a 2 horas y media todos los días durante 4 días, y considero que obviamente no alcanza. Las academias de conductores están habilitadas para dictar estos cursos de manera intensiva por ahí. Lo que pasa es que ellos tienen al alcance otra herramienta que es la capacitación durante la práctica, ¿no es cierto? Tener a una persona dándole clases prácticas y a su vez en ese mismo momento darle la teoría es mucho más eficiente por ahí que sentarlos en un salón y decir esto se hace, esto no se hace y demás. Para nosotros, te voy a dejar acá. Yo de todas maneras, te repito, no creo hoy en día y considerando la situación en la que nos encontramos dentro de la problemática vial, nada es suficiente si no se toma conciencia porque puedes conocer mucho y si no lo aplicas no sirve de nada. Bueno, ¿el examen final cómo es? El examen final es una modalidad de múltiple opción, digamos, van a encontrar 20 o 25 preguntas, 50 preguntas para instructores, pueden tener el 10% de fallo, es decir, en 20 preguntas pueden errar en 2, y vos tenés la gente que viene a rendir libre, como los que han generado el curso en las academias, o los que comienzan y terminan el curso aquí, que también, bueno, la modalidad es para todos iguales. Las preguntas son sobre conocimientos básicos y sobre conceptos actitudinales, más que nada, ¿cierto? Procedimientos y actitudes a tomar en la vida pública o ante determinada situación. Que de eso en los cursos se va charlando, se va debatiendo y, bueno, consideramos lo más apropiado en cuanto a la seguridad, la respuesta correcta, ¿no? Claro. Porque si bien uno tiene que elegir entre tres opciones, tendemos a que las opciones generen ahí la duda, no una duda por la duda misma, sino que ahí el aspirante se plantee, bueno, che, si me pasara esto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y a ver, ¿cómo responde en ese momento? ¿No es cierto? Si consideramos que están en un ambiente tranquilo, sentados, con aire acondicionado y no son capaces de resolver inteligentemente una situación como esta, fuera menos todavía. ¿Y también te fijan en la práctica de eso? Claro, son dos instancias por separado. Primero la parte teórica y luego los instructores de examen práctico evalúan no solamente cómo está haciendo una persona o cómo pone primera y segunda y frena, sino su desenvolvimiento en la calle, en la vía pública. El comportamiento para con los demás conductores, peatones, situaciones fundamentales, ¿no es cierto? Que con lo que se van a encontrar cotidianamente. Por ahí el examen práctico no es tan extenso como uno desearía, pero en pocas cuadras vos ya podés percibir. Exactamente, podés percibir cómo se va a desenvolver. Y el examen es, perdón por insistiendo otra vez, estricto como para que un conductor se maneje después correctamente. No, para nada. Es como vos decías antes, que necesitas más. Exactamente, nosotros queremos lograr que en cada renovación, por ejemplo, cada 5 años, que es el máximo de tiempo para otorgar un carnet, se haga un examen práctico, sencillo, y ver, porque durante toda la vida de toda la cotidianeidad uno va adquiriendo vicios que por ahí por la misma vorágine cotidiana del tránsito, te repito, va adquiriendo estos vicios que por ahí después generan transgresiones permanentes, y eso es lo que genera la mayor catarata de inseguridad y caos que tenemos hoy en día. ¿Cuáles son algunas de las medidas que toman para que no se produzcan accidentes de tránsito? Yo te comentaba que la prevención tiene varias patas, ¿no es cierto? Como es la educación, la fiscalización y la posterior sanción que para aquellos conductores que hayan transgredido una, varias o hayan generado faltas graves en la circulación. En la primera etapa, que es la educación, es lo que hacemos aquí todos los días, capacitando, tomando exámenes y demás. La prevención con la presencia de inspectores y operativos de control, y la sanción que viene por parte del Tribunal Municipal de Faltas cuando, ante una presunta falta cometida, después, bueno, determina así: esto no es una presunta falta, es una falta, y por tal conducta le corresponde determinada sanción. Esas tres patas yo creo que hoy en día están muy presentes, porque los inspectores de calle generan fiscalización permanente, y bueno, lo que se intenta tomar es un muestreo de la conducta en general, tanto de zona norte, zona sur, zona centro, y atacar los focos más conflictivos. Pero esas tres patas no dejan de estar nunca: educación, fiscalización y sanción para lograr una conducta adecuada. Y las medidas, por ejemplo, el control de alcohol en esas cosas, ¿cómo localizan los lugares para ubicarse? Dentro del área de estadística de la Dirección General de Tránsito se toman puntos de referencia que generan siniestros cotidianos o siniestros graves, o que ante determinada cantidad de controles se han detectado, no sé, el 68% de conductores de motos sin casco. Entonces ahí es donde se atacan los focos. desde el Departamento de Estadística, desde la Dirección General y la Dirección de Policía de Tránsito, se toman estas determinaciones para decir, bueno, consideramos que este es el foco a atacar, este es el lugar, y de esta manera. Y así se va y se aplica el operativo o el patrullaje o la modalidad que se comprenda como necesario. ¿Cuáles son las infracciones más cometidas? ¿Caminás en la calle? ¿Ves? Ya está. Es lo que uno cotidianamente ve. La falta de casco es hoy en día una de las más comunes, pero porque es el momento en el que más se está atacando, ¿no es cierto? Y, Diego, perdóname. Diego, cerrame por favor, gracias. Pero en cuanto eso es una falta de inseguridad personal, porque hay otras mucho más comunes y que por ahí al momento de la fiscalización pasan desapercibidas, como es la invasión de la agenda peatonal, no ser las prioridades de paso al peatón en una esquina, no ser el paso al quien viene desde la derecha, no respetar los carteles de pares. Eso es mucho más común y es menos detectable, menos evidente para quien fiscaliza, pero los que caminamos en la calle, andamos en auto, en moto y demás, lo sufrimos permanentemente. En cuanto a los operativos alcohol, desde hace 10 años esta parte que se viene implementando de manera intensiva, ha disminuido mucho los positivos y ha disminuido mucho la tasa máxima de conductores alcoholizados. Por ejemplo, hace 10 años atrás encontrábamos conductores con 3.3, 2.5, y a medida que se han ido implementando los controles, esto ha bajado a una media de 0.70, considerando los máximos y los positivos con un poco más de 0.50. Parece un detalle menor, pero a modo estadístico es muy relevante debido a que, bueno, si fuera por interés propio, decir, bueno, yo no quiero que me pase nada, por eso no consumo alcohol, o bien por decir, che, mirá, hay control de alcoholemia, no tomo si me voy a manejar porque no me agarren los zorros y me hagan la boleta y me lleven el auto de corralón. De una u otra manera, en 10 años logramos bajar casi el 300% de muertos en accidentes de tránsito en Uruguay, así que lo considero positivo. ¿Qué otras medidas vos consideras necesarias para disminuir los accidentes? Sí. Yo creo que una mayor capacidad de control desde parte del Estado es fundamental. Poner más gente en la calle y generar una conciencia vial estructurada desde la educación sistemática, como puede ser desde la escuela, la capacitación por parte de las empresas a sus operarios. Esto es trabajo de hormiga, despacito, despacito, pero como hacerse puede hacer un montón, demanda el compromiso de todos los ámbitos, tanto del Estado como del ciudadano, como de las empresas responsables, como estas que te digo que generan capacitaciones para sus empleados, y bueno, con la idea de disminuir los accidentes de tránsito viendo la parte monetaria, porque un operario lastimado, accidentado, también le cuesta plata a la empresa, entonces no le conviene. Y a la sociedad tampoco le conviene tener un discapacitado o tener una persona muerta por un accidente que podría haber sido completamente evitable, ¿no es cierto? Claro. Bueno, ¿qué cantidad de carnet de conducir se otorga más o menos en lo que va del año? Mira, semanalmente se otorgan alrededor de 1.200 a 1.300 carnet, variable, ¿verdad? Puede ser una semana más, una semana menos. Ese es el estándar que venimos manteniendo ya hace unos 4 años a esta parte. Considerando renovaciones, ya el número es mayor y considerando este número, decís, bueno, una persona necesita un carnet de conducir, ¿para qué? ¿Es porque se compró un auto? ¿Porque va a trabajar con un vehículo y demás? Esto muestra que la plaza automotor viene en amplio crecimiento. Del 2001, que teníamos alrededor de 350.000 vehículos, pasamos a hoy a tener casi 800.000, sin contar las motos. Es mucho. Y bueno, más los que se suman desde afuera, ciudades vecinas y demás, es un número importante. ¿Y hay muchos aspirantes que son rechazados? Históricamente, y se mantiene a lo largo del tiempo, es alrededor del 10%, entre el 7,5 y el 10% de personas que vienen a hacer un examen y no lo aprueban. Esto desde la parte de cursos, te digo, ¿verdad? Las personas que vienen a hacer el curso rinden mal, son aproximadamente el 10%, ya es casi cerca del 20% en la parte práctica, y casi un 35% de los que rinden libres que vienen por academia porque tienen un carnet anterior o lo que fuera. Pero básicamente se mantiene a lo largo del tiempo esta cifra, y los que no estudian, los que no practican bien, por ahí no les importa tampoco, ¿no es cierto? Piensan que es más fácil. Exactamente. Bueno.